En principio, bueno, lo que contó el Colo tiene que ver con proyecto de político de relación. Ariel Penici, ensayista, docente, editor. Que reúne singularidades, no individualidades, y que en alguna medida se presenta también en un escenario, en una escena contemporánea, donde las burbujas algorítmicas y donde los formatos de compatibilización de vínculos en alguna medida formatean las relaciones y tienden a formatear de una manera muy agradable y placentera la política contemporánea. En ese sentido, este es un proyecto de contrapoder, es un proyecto político que lo que busca es reunir incompatibilidades, que lo que busca es convocar singularidades, apostando a formas de solidaridad que no parten de premisas trascendentes ni de aspiraciones que tengan que ver con deseos compatibles, porque no sabemos bien qué es el deseo. Por eso está Miguel acá. Mi actividad principal es una actividad de investigador, soy clínico también, pero digamos que hay tres esferas que se articulan, ¿no?, dentro de mi actividad a partir de las cuales voy a hablar, ¿no? Una es, la principal es la de investigador. Yo soy investigador de hace mucho, mucho tiempo, en una interfase entre la epistemología y la biología. Miguel Benazayag, filósofo, psicoanalista, investigador. Yo empecé a trabajar en un hospital de Francia, de París, en la Salpêtrière, con Francisco Varela, ¿no? El chileno es conocido, ¿no? ¿O no? ¿No? Bueno, es conocido por ciertas personas, digamos. Ese chileno tan conocido por ciertas personas. Entonces, trabajo en esta articulación entre la epistemología y la biología a partir de digitalización del mundo, digamos, ¿no? O sea, todo lo que toca a lo que se llama vida artificial, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Después explicaré, bueno, pero trabajo, ese es mi trabajo principal. Si no tengo un trabajo de clínico, soy psi de orientación fenomenológica, digamos, ¿no? O sea, yo estoy formado por lo que era en la época cuando era estudiante de medicina acá en la Argentina, antes de todo, cuando había la corriente antipsiquiátrica que estaba representada por David Cooper, que estaba acá en la Argentina, y en una caserón de Belgrano, como dice el tango, se reunía un montón de subversivos y aprendices de subversivos con David Cooper, en lo que fue para mí algo fundador y que sigo en la clínica con eso, que es en esa época había, digamos, la psiquiatría de Basaglia, ¿no?, que era de cerrar los hospicios por esta locura, verdadera locura, que era el hospicio, ¿verdad?, o sea, ese centro de indignidad total. Pero la antipsiquiatría no, si bien pensaba que el hospicio era un horror, el loquero era un horror, nosotros partíamos del cuestionamiento de la norma, ¿verdad? Era un poco esa la característica, o sea, no se trataba de cómo tratar al loco, para decir así, sino cómo a partir de la locura, a partir de esta profunda fragilidad que expresa la locura, cuestionar la otra locura, la locura dura, la locura del normal, ¿verdad? Entonces yo continúo a trabajar en ese sentido como psi, bueno. Y la tercera esfera, que es la esfera, bueno, casi sería en Argentina más militante, de compromiso social, desarrollamos, desde que llegué a Francia en exilio, ¿no?, hace ya mucho, mucho, desarrollamos formas de experimentación social para tratar de comprender cómo se podía hacer, para tratar de capitalizar un poco los cambios fundamentales, ¿verdad?, y internalizando la cosa, ¿no?, o sea, aceptando que había una ruptura muy, muy grande con respecto a nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión del acto. Bueno, estas tres dimensiones son las tres dimensiones donde yo me muevo y que para mí no son para nada impermeables, al contrario, ¿no?, o sea, son absolutamente articuladas. Para empezar, lo que yo, digamos, si tengo que contextualizar la cosa, yo voy a decir lo primero que yo pienso en este momento y que me parece fundamental, es que nosotros estamos en un momento histórico muy, muy particular. Yo sé muy bien que siempre la humanidad se sintió amenazada de exterminio, que la humanidad se sintió al borde del abismo. Es cierto, por ejemplo, que durante lo que se llamó la Guerra Fría, si algo andaba mal, efectivamente la vida sobre el planeta estaba puesta en causa, ¿verdad? Pero ahora no, ahora si todo sigue bien, la vida sobre el planeta está puesta en causa. O sea, yo lo digo claramente, yo no soy ni catastrofista, ni complotista, ni tista, ni tisto. Simplemente, desde un punto de vista de mi laburo cotidiano de investigador, lo que ustedes tienen que saber es que gente que totalmente, pero absolutamente impermeable a todo lo que es apocalíptico, ¿no? Pero estás cenando y te dicen, bueno, no, nosotros desde un punto de vista demográfico pensamos que el colapso es a 40 años, el otro dice, no, pero desde un punto de vista climatológico es a 25 años, dice, bueno, pasame la sal, ¿viste? O sea, seguís cenando, ¿no? Entonces, efectivamente, hay algo ahí que no es ideológicamente apocalíptico, pero que es un horror igual, ¿no? O sea, entonces, para decirlo de una manera, digamos, como yo lo veo, nosotros realmente, yo creo, ¿no? O sea, y por suerte me equivoqué tantas veces en mi vida que yo lo único que deseo es equivocarme, ¿no? Pero estamos en un momento donde hay un horizonte impensable. Hay algo que es impensable. O sea, nosotros podemos tratar de informarnos, podemos tratar de comprender algunos elementos, pero, digamos, cómo la vida, en el sentido biológico y cultural y la vida, ¿no? O sea, en sus distintas dimensiones, va a continuar sobre el planeta, de todo punto de vista es impensable. ¿Qué te constituye? Nadie está frente a la problemática, nadie está frente a la época, ¿se entiende? Nosotros somos, como diría Deleuze, reproduciendo a Leibniz, ¿no? Un pliegue de la época, cada uno es un pliegue, ¿no? Entonces, bueno, para decir un poco esto, para presentarlo, nosotros podemos decir que tomamos un elemento antropológico de base, que es situarnos de acuerdo a las tres grandes revoluciones o rupturas que marcaron la evolución de nuestra especie. Esas tres grandes rupturas, desde un punto de vista antropológico, son nombradas. La primera, efectivamente, cuando va a aparecer, puede estar de acuerdo o no, yo les digo los elementos con los cuales yo trabajo, no, no, no es un meeting, ¿no? Yo doy los elementos como investigador, ¿no? los contextos, ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros trabajamos a partir de las hipótesis de que estas tres grandes rupturas son, la primera está dada cuando va a aparecer no una comunicación entre especies e individuo de la especie, sino la lengua, ¿verdad? A partir de la aparición de la lengua, nosotros consideramos que no tenemos la menor idea, no tenemos hay mil hipótesis de cómo aparece la lengua, pero no importa, ¿no? Digamos que fenomenológicamente decimos, efectivamente, hay algo de la especie humana que se transforma en humanidad cuando de repente aparece, de repente seguramente no, pero cuando aparece y se instala la lengua como una estructura con un cierto nivel de autonomía, ¿verdad? O sea, la lengua ya no como útil de comunicación, sino como una estructura, una combinatoria con un cierto nivel de independencia. La segunda gran revolución es hace 5.000 años en la Mesopotamia, ¿no? O sea, la escritura, la invención de la escritura y la lectura. A partir de acá, efectivamente, los seres humanos podían materializar el pensamiento, ¿verdad? O sea, podían poner ahí por escrito, transmitirlo, no hacía falta más estar presente. Bueno, esto entonces se calcula, esto tómenlo así como una cosa totalmente aproximativa, porque no hay datos así exactos, pero se calcula que a partir de la escritura, 70% de la experiencia es de origen indirecto, ¿se entiende? O sea, que yo no pongo mi cuerpo, no hace falta que yo ponga mi cuerpo, que yo haya experimentado eso yo para conocerlo, ¿se entiende? O sea, que el conocimiento, grosso modo, repito, va a estar 70% de forma indirecta, ¿no? Esto marca entonces a la vez una potencia enorme y un nuevo nivel de desterritorialización con respecto a mi cuerpo situado, muy, muy grande también. O sea que eso nos dimos cuenta muy, muy tarde, ¿no? Que todo este conocimiento indirecto estaba eclipsando el conocimiento de los cuerpos, el pensamiento de los cuerpos, ¿verdad? La tercera grande revolución, la tercera grande ruptura, es la ruptura digital. Con la ruptura digital, lo que nosotros ahora sí tenemos más datos, pero los datos hacen parte del catastrofismo total, regiones urbanas, periurbanas, pero mismo en algunas regiones de campo, los humanos reciben más o menos 90% de la información de manera indirecta, ¿no? O sea que, y el chiste es que lo que viene del cuerpo, en general, provoca ansiedad e inquietud, ¿se da cuenta? O sea que ha habido, entonces es un momento de desterritorialización máximo, ¿entiendes? Bueno, de este punto de vista, justo un paréntesis un poco, para pensar, ¿no? Lo que siempre ha pasado, es que los humanos siempre tuvimos esta especie de odio del cuerpo, ¿verdad? O sea, odiamos el cuerpo, porque el cuerpo nos territorializa, el cuerpo nos divide, nos sexúa, nos mata, nos enferma, Entonces, siempre hubo esta patología, de mi punto de vista, patología en los humanos, de querer pensar, siempre se pensó que la combinatoria emergente, la lengua, la escritura, lo digital, era la verdad y que la vida de los cuerpos era el simulacro. Eso el gran Platón, que Badiou quiere tanto, Platón en la famosa fábula de la caverna, ¿no? Todo el mundo cita la fábula de la caverna diciendo, sí, el esclavo salió, ¿no? Y se liberó y dijo la verdad, después le hicieron bosta, qué bien, bueno. Pero hay que leer lo que dice Platón. Lo que dice Platón es que el esclavo se fue, vio los arquetipos, ¿no? Y las formas geométricas y se dio cuenta, volvió y se dio cuenta de que los cuerpos eran simulacros y que la verdadera vida estaba en las ideas. Y entonces Platón, como sabía que nosotros íbamos a leerlo de no bien, explica, Stabiló dice, el ser humano es un ser que tiene las raíces en el cielo y no en la tierra, ¿verdad? Bueno, esta patología es una patología permanente del ser humano. Creer que la verdad es una verdad que está más allá de los cuerpos y que el cuerpo es el simulacro. Hoy en día, cuando yo evocaba antes el proyecto postorgánico, hoy en día nosotros estamos en un momento que, con un lenguaje técnico-científico, es un momento absolutamente religioso donde nos es prometido, esta vez sí, poder vivir en el mundo de los algoritmos. De este punto de vista, efectivamente, esto es el contexto fundamental, ¿verdad? El contexto fundamental es este porque estamos en un momento histórico donde la delegación de funciones de la sociedad, del individuo, de las estructuras, qué sé yo, como uno quiera, la delegación de funciones hacia el algoritmo es inmensa. Ustedes piensen, ¿no?, que la lengua de que el humano se llama humano, qué sé yo. La escritura 5.000 años, hay hoy en día todavía pueblos no alfabetizados, hay un montón de analfabetos y semianalfabetos en los pueblos alfabetizados, o sea que hubo como reacciones orgánicas de defensa, de regulación, de esta delegación de funciones hacia la escritura, ¿se entiende? O sea que la escritura, a pesar de que quedó eso, ¿no? Quedó lo que está escrito, es la verdad, ¿no? Existe eso, como también existe la palabra dada, ¿verdad? O sea, se expresa así. Pero hubo 5.000 años de regulación, ¿verdad? De regulación como para que esta delegación metafísica que dice la verdad está en la escritura, se corrija un poco, ¿se entiende? O sea, cuando Stalin, para hablar de gente simpática, hace el plan quinquenal, el tipo dice, bueno, en 5 años, tantas bocas, tantas vacas, tanto trigo. El tipo hace un libro, escribe, ¿no? Y, bueno, los cuerpos resisten. ¿Cómo resisten los cuerpos a la escritura? Y, bueno, se mueren, ¿no? Se mueren. 20 millones de rusos se mueren porque no va, ¿no? Entonces, hay como resistencia a la escritura, ¿se entiende? O sea, los escritos los escritos, escriben utopías. Muy interesante, yo tengo un amigo que se ve que no tenía nada que hacer, entonces agarró y Thomas More, la utopía de Thomas More, él se dedicó a desarrollar todos los proyectos de Thomas More, ¿no? Cada uno, y ver que eran absolutamente imposibles, que eran totalmente contradictorios entre ellos, ¿verdad? Bueno, efectivamente, nosotros hemos sufrido las utopías, sufrido la Inquisición, sufrido todas las religiones del libro, ¿se entiende? Pero a la vez, los cuerpos tuvieron tiempo, tenemos tiempo de decir, mira, esto es lo que está escrito, ¿viste? Pero hay un lado que sobresale, ¿no? O sea, que desborda, ¿no? Que son los cuerpos. Con la revolución digital, me imagino que habrán visto dónde quiero llegar, con la revolución digital el problema es que la difusión es absolutamente global e instantánea. En 30 años, todo el mundo está funcionando con aparatos donde a los cuales se le delega nuestra potencia de pensar, de actuar. Yo lo digo ya así como quien lanza un chivo para, no, para que quede claro. Por supuesto que yo no me sitúo para nada en las categorías imaginarias de tecnófobo o tecnófilo. Todo eso son palabras nada más. Yo, por supuesto, constato que el mundo está digitalizado y trato de ver qué es lo que significa y qué es lo que pasa, ¿verdad? O sea, pero en ningún caso lo que yo voy diciendo o lo que yo voy pensando justifica una posición o tecnófila o tecnófoba. No se trata de eso para nada, ¿verdad? Se trata de comprender un poco el contexto. Esta delegación de funciones, yo le decía, yo la trabajé con respecto a cerebro, pero la delegación de funciones hoy en día es absolutamente masiva. Ustedes saben muy bien que la macroeconomía, no hay absolutamente ningún hombre o mujer que decida nada, ¿verdad?, en la macroeconomía. O sea, la macroeconomía hoy en día se dirige por big data, ¿no? Bancos de datos enormes. La medicina hospitalaria, por ejemplo, claro, si vos estás en tu consultorio solo no te pasa nada, pero en cualquier hospital más o menos desarrollado, ¿qué pasa? Vos tenés el diagnóstico por Big Data. ¿Qué es el diagnóstico por Big Data? Resulta que llega el paciente, yo lo someto a una serie de preguntas a partir de una grilla, ¿no? Y él tiene que contestar con esa grilla. Lo cual, se los digo de entrada, es un poco el proceso que voy a presentar después de dislocación de lo vivo, ¿verdad? El paciente contesta con respecto a la grilla. Yo mando a la grilla a qué sé yo dónde, ¿no? Y me vuelve el diagnóstico. Ustedes imagínense que yo voy a decir, no, yo, Miguelito, no estoy de acuerdo. La Big Data, en microsegundos, agarró y cotejó absolutamente todo lo que había en el mundo con respecto a los síntomas discretizados, esto es importante, ¿verdad? No la presencia del paciente, sino los elementos modelizados que puede leer la máquina, para decirlo de una manera grosera, ¿verdad? Y me vuelve. Esto se llama perversamente la medicina individualizada. En realidad lo que pasa es que es la medicina que incorpora un cambio antropológico fundamental, que es el paso entre el individuo y lo que llamaríamos el perfil. ¿Se entiende? Ustedes saben lo que es un perfil, ¿verdad? Un perfil es justamente este avatar platónico, ¿no?, que corresponde a una serie de microdatos. Los perfiles son perfiles económicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo quiero investir plata en un país africano para comprar cacao. ¡Pum! ¡Choc, choc, choc, choc, choc! Big Data hace un perfil del país y dice sí o no. Y no hay ningún perico que va a decir a mí me parece que no. ¿Se dan cuenta? O sea, esto a veces choca porque la gente vio mucha ciencia ficción y siempre en la ciencia ficción hay un mundo con máquinas que dirigen a los humanos, entonces una mina en bolas y un tipo en bolas o con taparrabos, digamos, bueno, van y desenganchan la máquina, ¿no? En realidad la cosa está un poco más complicada porque como nosotros estamos ya totalmente hibridados, colonizados y con cerebros absolutamente en una dislocación muy avanzada, si llegan a enganchar la máquina, se quedan ellos absolutamente cocinados, ¿verdad? O sea que no se trata para nada de eso. Se trata de comprender, todavía podemos tratar de comprender. Y comprender, lo digo rápidamente, podemos volver si ustedes quieren, ¿no? Comprender, se los digo así nomás, comprender es la diferencia entre estar informado y comprender, es el cuerpo. El cuerpo comprende, los cuerpos comprenden. Las máquinas y las conciencias son informadas. Las máquinas y las conciencias son informadas. En la utilización de modelos digitales o de aparatos digitales en permanencia, lo que nosotros vamos a constatar es que existe poco a poco una captura de ciertos circuitos, ¿verdad?, de forma no integrativa del cerebro. Se entiende, o sea, más o menos un poco la idea, aunque sea, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando yo, una experiencia que hicimos, ¿no? O sea, pusimos dos grupos de choferes de taxi que empezaban a manejar, uno en Londres y otro en París, porque son dos ciudades así laberínticas, ¿no? Como laberintos, ¿no? Entonces el grupo de Londres, nada que ver, era el grupo testigo, empezaba a manejar sin nada. El grupo de París empezaba a manejar con GPS, ¿no? Bueno. Entonces, les digo así rápidamente, al cabo de 3 años, el grupo de París, todos los choferes del grupo de París, tenían atrofias de los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio. ¿Se entiende? Esto no era un milagro, o sea, porque efectivamente todo lo que el cerebro no tiene que hacer al cabo de un tiempo relativamente corto, 3 años, ¿no? Lo delega, ¿se entiende? Lo delega. Entonces, esa delegación no es como con el perro, con el ambiente, porque hay delegación de funciones también con el ambiente, ¿no? O sea que las especies, las plantas, el ecosistema se ocupa de cosas, es muy, muy intricado, ¿no? El asunto de la evolución. Bueno, entonces, pero con la máquina no hay delegación y reciclaje. Hay colonización de toda la zona óptica, por ejemplo, qué sé yo, no, visual, perdón, pero no hay. No hay un reciclaje, ¿por qué? Porque, bueno, usted no es muy difícil de comprender, o sea, yo no puedo explicar así en 2 minutos lo que el preperro le dio al humano y el humano al preperro, pero ustedes pueden comprender que cuando el humano delega su función de orientación temporoespacial en la máquina, no es que la máquina le da a él una nueva función que dice derecha, izquierda, recalcular, derecha, izquierda, ¿no? ¿Verdad? O sea, entonces, efectivamente, esa es la dislocación. La dislocación es que en realidad el tipo, el chofer, por ejemplo, que manejaba en Londres, sin GPS, ¿no? El tipo está en permanencia, el cerebro del tipo, con su cuerpo situado, con lo que la información que le viene del cuerpo, de las patas, de la panza, ¿no?, del intestino. Ustedes piensen todos los trabajos que hay últimamente sobre el biotopo intestinal, que se llama el segundo cerebro, ¿no? Porque efectivamente participa directamente, ¿no?, en la producción de pensamiento. Bueno, claro, el tipo está ahí y su cuerpo situado en un lugar, bueno, le va dando una orientación. Esto es pura integración, ¿se entiende? Porque integración, ¿por qué? Porque en un momento va a decir, voy para acá, ¿verdad? Bueno, cuando vos estás funcionando con el GPS, hay una captura de circuitos neuronales dislocados, o sea, no integrativos, ¿se entiende? No se integran. Bueno, nosotros, para decirlo, yo le doy ejemplo de cerebro, pero usted puede hacerlo extensivo a otras cosas, ¿no? Pero resulta que trabajamos con memoria, por ejemplo. Resulta que una memoria sana, desde un punto de vista neurológico, una memoria sana es una memoria que selecciona lo que se va a acordar, por supuesto, ¿no? Si no sería Funes el memorioso, ¿no? O sea, selecciona, modifica y olvida. Eso es una memoria sana, ¿no? Selecciona, modifica y olvida. Pero la memoria a largo término, ¿no?, la memoria profunda, es producción de proteínas, o sea, es producción material. Es producción material, o sea, es modificación material del cerebro. ¿Se dan cuenta? Bueno. Entonces nosotros trabajamos con todas las experiencias actuales para modificación de la memoria, aumentación de la memoria, qué sé yo. Bueno, ustedes se dan cuenta que directamente sería una aberración tener una memoria que, como la computadora, no selecciona, no modifica ni olvida. ¿Se entiende? Bueno, en ese sentido, efectivamente, las experiencias que en Argentina el profesor Izquierdo hace, no sé si ustedes, bueno, no. El profesor Izquierdo es un neurofisiólogo argentino que en su laboratorio, con una molécula simple, que es un beta-bloqueante, está tratando de modificar los recuerdos, ¿entiendes? O sea, son experiencias que se hacen en California. Acá se hace con la química del cerebro, en California, por ejemplo, el otro laboratorio lo hace con la electricidad cerebral, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cómo yo puedo modificar los recuerdos. Todo eso es en nombre del bien y del... No, absoluto. Porque, entonces, ¿qué te dicen? Te dicen, mira, vos, como psi, agarrás a alguien que tiene un trauma terrible, te pasás 10 años y el otro sigue con el trauma terrible, ¿y cómo haces? Entonces, dice, yo te puedo, con el beta bloqueante, por ejemplo, te puedo inhibir la posibilidad que el recuerdo traumatizante reemerja. Pero entonces, ¿quién es el tipo? ¿Se entiende? Porque nosotros como humanos, hasta hoy, ustedes saben que nuestros cuerpos, en permanencia, lo vivo en permanencia, se caracteriza por la pérdida del material concreto, ¿verdad? O sea, vamos perdiendo toda nuestra materia, incorporamos nueva materia que modificamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo propio de lo vivo es eso, perder en permanencia la materia. Es una sorpresa neurológica total de que yo me reconozca todos los días en el espejo. El misterio es ese, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo me reconozca, dado que en realidad yo estoy en un cambio permanente? Para darles una idea, un bebé en un mes y medio, perdió toda la materia, la materia, ¿no?, que constituye sus moléculas y células y tejidos, y incorporó otras, ¿verdad? Entonces vos, por ejemplo, tenés un hijo, te vas a trabajar durante un mes, es decir, vos les decís, y volvés y dices, ¡oh, es perico, ¿no? Y perico, ¡ay, papá, papá! Pero efectivamente lo que pasa es que de perico no queda un átomo. Entonces, ¿cómo puede ser que los humanos y los vivos puedan reconocerse ya que está en ese cambio permanente? Y bueno, por la memoria. La memoria, ¿qué es lo que va a hacer? La memoria modifica fisiológicamente y anatómicamente nuestro cuerpo, no solamente el cerebro, de manera que la reincorporación de elementos, la reproducción de proteínas, se haga alrededor y guardando esa experiencia. Somos la experiencia, somos nuestra memoria. Miguel Benazayag, filósofo, psicoanalista, investigador. Imagínense lo que significa como dislocación el hecho que yo tenga un chip, ¿no?, que se acuerda de todo, y bueno, si se acuerda de todo, hay algo que, en esta fascinación, porque es fascinante, desde un punto de vista de investigador, es fascinante todas estas investigaciones, pero en esta fascinación que aparte encuentra el mercado, ¿no? O sea, no es tan inocente, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, trabajo sobre las regulaciones biológicas, ¿no? Y tengo un tipo, ustedes pueden verlo en YouTube porque es muy cómico, tengo un tipo que es mi enemigo total en Francia, se llama Laurent Alexandre, es un médico biólogo, que escribió un bestseller absoluto que se llama La muerte de la muerte. Claro, porque él dice, nosotros no se vamos a morir más porque nosotros conocemos el cuerpo y vamos a modificar, qué sé yo. Y yo llego y digo, no, mire, nosotros se vamos a morir, ¿no? Y entonces dice, bueno, efectivamente, no vendemos la misma cantidad de libros, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Este tipo de regulaciones son hoy el día el proyecto de desmaterialización del cual vos hablabas. Yo digo dos palabras nomás y después me callaré para siempre, que es, nosotros debemos comprender cuál es el... debemos tratar de comprender, para ser más democrático, debemos tratar de comprender cuál es... qué es esto que está pasando, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que nosotros nos te dicen, vamos a votar, ¿por quién querés votar?, ¿por quién no querés votar? Pero ¿sabés qué? La Big Data de IBM no la vota nadie. Yo quería decir algo que para nosotros es como una especie de, sí, de hito, no sé, o referente, ¿no? Resulta que hay un tipo que en la Argentina fue conocido, Jean-Pierre Changeux, que escribió un libro muy bestseller que se llamaba El hombre neuronal, hace 35 años. Hace 35 años, Jean-Pierre Changeux, que está siempre haciendo la investigación en París, ¿no?, él escribe en su hombre neuronal una cosa que va a transformarse en la consigna central de nuestra época. Él va a decir, estamos en capacidad de abolir la frontera que divide lo mental de lo neural. O sea, todos son procesos. Y al lado dice, lo neural funciona sobre un principio algorítmico como la máquina digital. O sea que el tipo dice, lo mental es puro imaginario, dice. Podemos bajar lo mental a lo neural. Y lo neural son circuitos integrados de silicona, ¿no? O sea, son algoritmos. Esto, que hace 35 años él lo pone como una hipótesis de avanzada, vanguardia, es la convicción central hoy en día que está produciendo no solamente el mundo, sino nuestros cerebros, nuestra relación con el mundo, de manera muy lúdica. O sea, yo todo el día, yo no, les digo la verdad, yo no, pero muchos de nuestros contemporáneos todo el día se la pasan haciendo lo que la máquina te permite de hacer, ¿verdad? Oh, mirá, yo puedo contar cuántos pasos di entre el baño y mi cama, yo puedo contar cuántos pasos dieron los otros, yo puedo contar, ¿Y para qué carajo te importa contar? No, porque en esta dislocación lo que pasa es que pasamos a un funcionamiento que deja de lado toda negatividad, porque lo único que la modelización digital no puede modelizar es lo que, desde un punto de vista de la gran tradición filosófica y biológica en cierto sentido, se llama la negatividad. La negatividad en el sentido de que en lo vivo y en la cultura las cosas no coinciden, ¿se entiende? No hay coincidencia. Hay siempre un disfuncionamiento, que no es un disfuncionamiento, sino una falla. O sea, lo vivo está fundado sobre una falla. Esa falla es lo que nosotros llamamos existir. Bueno, para culminar esta pequeña introducción, es un chiste. En realidad, pongamos el ejemplo del GPS, ¿no? Si nosotros decimos a alguien, mirá, estamos en un mundo donde tenemos una visión de nosotros mismos, de la sociedad, de nuestros proyectos funcionalistas, queremos funcionar bien. Alguien te va a decir, bueno, ¿por qué? ¿A vos te gusta perderte cuando vas a la casa de Perico? Con el GPS vos vas de A al punto B, ¿verdad? O te dicen, ¿a vos te gusta hacer una raíz cuadrada? Vos apretás un botón y te sale la raíz cuadrada. ¿A vos? ¿Se entiende? O sea que el funcionamiento funciona. El auto Google, ¿no? El autónomo, ¿no? Google, por ejemplo, efectivamente que va a funcionar mejor que nosotros. Pero nosotros estamos en Buenos Aires, que es peor que Nápoles, ¿se dan cuenta? O sea, donde la gente, cuando alguien le pasa por al lado, va más rápido, siente que le insultaron a la madre, ¿verdad? O sea, es un pecado total. Y si de repente alguien estacionó un poco y no te deja pasar, bueno, el coche Google, alguien pasa más rápido, le importa un carajo, alguien está estacionado, el doble, ¿verdad? Entonces, por supuesto que va a funcionar mejor. Todo va a funcionar mejor, todo funciona mejor, ¿verdad? Y la hipótesis catastrofista de un gran disfuncionamiento no es errónea, pero todo funciona y nosotros tenemos de más en más una autovisión de nosotros funcionando, ¿verdad? Lo que queda de lado es, ¿y qué querrá decir existir? ¿Verdad? ¿Qué querrá decir existir? Porque existir siempre quiere decir que el eje de mi vida está dado por esta falla, esta desacomodación del deseo, ¿verdad? De algo que no coincide, que no coincide y que no coincidirá jamás. ¿Por qué? Porque efectivamente la máquina se basa en la coincidencia. Si no coincide, la tiras a la basura. Nosotros, es un poco lo que Sartre escribía en el famoso Ser y la Nada cuando dice, ese mozo de bar se toma por un mozo de bar. Dice, no es nada más que un mozo de bar, pero un mozo de bar no es nada más que un mozo de bar, pero no es un mozo de bar. Y la diferencia, dice, no es nada, no es despreciable, ¿se entiende? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Sartre escribe un médico que se toma por un médico es un loco? No porque el tipo no sea médico, sino porque lo propio del humano es que vos no sos absolutamente nada en toda situación y antes de cualquier situación. Vos podés tener un título de médico, vos podés ser mozo de bar, pero eso no define como una esencia la existencia. ¿Se entiende? Lo propio de lo vivo, acá yo me separo de mi muy querido Sartre, Me separo porque no es lo propio de la conciencia, es lo propio de lo vivo. Lo propio de lo vivo es esta no coincidencia permanente. Y nosotros estamos yendo cada vez más hacia un mundo donde todo coincide. La clase magistral con Miguel Benazayag, Funcionar o Existir, pertenece al ciclo de educación no formal Red Master, Agitan, Red Editorial y Colectivo La Tribu.